¡Negro! ¡Negro, negro! ¡Uca, chaca, uca, uca, uca, chaca, uca, uca, negro! En un automóvil negro, con una chaqueta negra, negro su cabello negro, y su corbatilla negra. Uca, chaca, uca, uca, uca, chaca, uca, uca, negro. Desciende con negras piernas, fumando un cigarro negro, mientras brillan sus zapatos negros. Un cabro le grita: ¡negro! ¡Uca, chaca, uca, uca, uca, chaca, uca, uca, negro! Con su negro guante negro, pulsa una negra caja, y con crueles pasos negros, toca un timbre negro y grita: ¡la leche! ¡Negro! ¡Uca, chaca, uca, uca, uca, chaca, uca, uca, negro! ¡Uca, uca, uca, uca, uca, uca, negro! ¡Uca, uca, uca, chaca, uca, uca, negro! ¡Uca, uca, uca, uca, negro!